Continuamos con Pata para Arriba, 10:35 de la noche. Llegó el momento de recibir a la visita. Y hoy tenemos el agrado de recibir acá en el estudio de Patas para Arriba a los chicos de Juanito va a la cárcel. ¿Cómo andan? Fuerte aplauso para ellos primero. Gracias. Tenemos a Juli y a Santi. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Gracias por la invitación. Ya. Santi, que tiene un bigote al estilo... Medio narco, sí. Sí, exacto. Tiene esa onda. Es verdad. Medio colombiano, ¿viste? ¿Y cómo es el de mi sangre es? Mi sangre, el narco colombiano de acá de Pilar. Que se operó la jeta. Claro. No, me gusta el look. Santi, para los que no lo conocen, es el creador, entre otras cosas, ¿no? Obviamente ha creado muchas cosas en su vida, me imagino. Es el creador de las caricaturas de Patas para Arriba. Él es el. El pequeño artista. Digo pequeño no por su talento, que es grande, sino porque es una criaturita, qué sé yo. Por su bigote llamativo. Y ahora con su bigote. ¡Estamos perdirigidos! ¿Cómo? Simón Rodríguez. ¿Quién es? Es un actor. Es un actor. No. El primer anarquista. El primer anarquista. Bueno. Mira, narco colombiano y anarquista. Sí. Bueno, y Juli. Chicos, bueno, en primer lugar, gracias por visitarnos. De nada, yo soy. Les tengo que preguntar, es un lugar común, ¿no? Es una pregunta muy pelotuda que me estoy dando cuenta, que es una pregunta pelotuda que les hago a todas las bandas y demás. Sí. Que tiene que ver con el nombre, ¿no? Pero en este caso, quiero saberlo. Si ustedes no me lo quieren decir al aire, cortamos, vamos a un tema, y me lo dicen fuera del aire. Pero. ¿Quién es Juanito y por qué va a la cárcel? Bien. ¿Lo cuento yo? Bueno, Juanito Laguna es el nombre que tengo yo en Facebook, que sí. Es un personaje de un pintor argentino, se llama Antonio Berni. Uh-huh. Y bueno, me encariñé con ese personaje, digamos. Y después, bueno, saltó que a Santi se le ocurrió ese nombre y bueno, quedó eso. Y que no... Que tiene que ver un poco con la historia del pibe, porque es un chico que está en la calle, que vive en la calle. Uh-huh. Y, la pobreza, claro, la tristeza. Uh-huh. No. Y bueno, sin querer el nombre puede llegar a ser algún final triste, ¿no?, para ese personaje, pero encima tenía que ver un poco también con los temas que habíamos estado sacando, así que eran tirando bajón por ahí. Sí. Son bajoneros. Sí, sí, pero... En ese momento, ¿no? Capaz claro, que... Julio fue bastante bajonero. Aparte, nosotros empezamos a tocar por lo que fue el cierre del círculo. Ahí uh-huh. Fue como cuando empezamos a tocar. Y bueno, sí, por ahí era una fecha triste. Y tenía que ver un poco también el nombre y todo. ¿Y era como algo conceptual por ahí. Ajá, exactamente. ¿Y por qué va a la cárcel? Y, ¿alguna experiencia, Santiago? Claro. ¿Qué quieras contarnos? Y no, es por algo que había visto yo en las noticias. Trataba de un preso que se había escapado, que justo lo habían encontrado allá por Escobar. Y no, después me puse a pensar en eso y también le habían afanado en ese entonces a mi hermana. Y no, y todo un tema así de la delincuencia y de lo que es la cárcel, no sé, todo un... Estaba flor de piel el tema y... Estaba todo relacionado con todo, ¿viste? Y no, y aparte es muy sobresaliente, digamos, el nombre, el apodo, digamos, de acá de Juanito. Y no, y lo de va a la cárcel también me pareció un poco así humorístico, va, un toque así... Porque es una tristeza por ahí con, claro, con un poco de reírse también de eso. O sea, de verle el lado gracioso de todas las cosas. Por... Claro. Ajá. Me gusta, interesante por lo menos. Sí. Es todo un círculo, digamos, toda una conexión, digamos, con todo. Me gusta mucho el nombre. Un dúo que desde hace poquito están... Sí, que ya, hace rato ya veníamos pensando. Sí. Nos fuimos quedando solos, otros amigos armaron otras bandas o otras cosas y los abandonamos. Quedamos nosotros dos solos y bueno, algo que hacer, dijimos, ya fue. Claro, lo dejaron ahí porque bueno, ambos han integrado otras bandas en el pasado. Exactamente. Todos los dejaron tirar y dijeron, bueno, vamos a juntarnos. Estamos a la fuerza. Nosotros dos nada más, bueno, claro. Vamos a hacer algo. Sí. Tal cual, los únicos vagos, digamos, que quedamos ahí en el estanque. Sí. Pero ya veníamos pensado hace rato ya armar algo, pero nunca nos poníamos bien de acuerdo, digamos, y la cosa fue quedando ahí, ¿viste? Y mirá que son dos, ¿eh? Imagínate si fuera una banda con más integrantes, digo. Sí, hay que ponerse de acuerdo. No se ponen, no empezaban nunca entonces. No, sí. Pero bueno, se pusieron de acuerdo entonces y nació Juanito va a la cárcel. ¿Y cómo se podrían definir? O sea, ¿cómo se presentaría este dúo? Para mí es un dúo medio oportunista porque si bien ahora estamos con criollas y eso y sale lugares para tocar acústico, también nos interesa tocar eléctrico, digamos, también batería y guitarra. Y si da para tocar en algún lugar, tocamos así. Uh-huh. O sea, obviamente, y la música es re variada, escuchamos un montón de música. Es muy o sea, en este caso es acústico. El acústico con el eléctrico es... De lo que, o sea, es Juanito va a la cárcel, pero es completamente distinto, es una risa. ¿Ya han tocado eléctrico con el dúo? Sí, en Mad Switch. Ajá. Para fines de julio, más o menos. Ajá. Y agarramos las criollas porque por ahí es más sencillo y salen más lugares para tocar así. ¿Hay más lugares para tocar acústico? Y generalmente en una casa o algo así, imaginate, claro. No tenés que lidiar con los equipos o la batería, que tampoco tenemos por ahora batería. Sí. Y como no queremos quedar afuera de nada, bueno, ya fue, vamos a tocar acústico, pues sale para tocar así. Hasta en un bondi, por ejemplo, con los chicos, digamos. Qué buena onda. Teníamos la guitarra. Un tren, imagínate. En un tren, tal cual. Bueno, el tren, por ejemplo, siempre veníamos, éramos habitués del tren de viso del gran, y bueno, por el ruido de la mucho no se entendía, pero igual nosotros le mandábamos, la gente nos aplaudía. Después, si no, comúnmente en el bondi. Uh-huh. de estar así viajando, pasan las horas, viste, pasan los minutos, digamos, se tarda, viste, y ninguno quería hablar, bueno, sacábamos la guitarra y nos poníamos a tocar ahí. Qué loco, ¿y cuál era la reacción de la gente? Porque no es habitual en el bondi. Tal cual, sí. Uno, poner en nuestro caso, corríamos peligro de que salte uno, ¿viste? Le salte la térmica y empieza así. Claro, además veníamos ya de la mañana por ahí. Habíamos estado en una joda, qué sé yo, y volvíamos a las 6, capaz que salía para tocar. Pregunta, ¿estado etílico importante o no? No mucho. Va, y en parte la gente se copaba, hasta pedía canciones, ¿viste? Sí. Mirá, claro, mejor. Y aplaudían algunos que otros sí. Porque digo, por ahí era para callar a los molestos que están con el celular, ¿viste? Claro. sigan tocando ustedes. A full. Cual, no, y aparte nosotros no éramos solamente un estilo, sino que poner si a la gente le gustaba la cumbia, tocábamos una cumbia, poner folclore, sí, de todo un poco. Che, qué buena onda. Genial. Qué buena onda. Tendría que existir. Ahora me dieron una idea. No te enojes. Dos o tres personas detrás, en los últimos asientos, esos que son como de seis, sí. Que toquen todo el día. Tal cual. ¿Todo el día? Todo el día. Todo el recorrido. Sí. ¿Vos decís contratado por la misma empresa? Sí. Tal cual. Sí, los choferes no estarían tan enojados. Claro. Sí, porque la música hace que todos... Sí, hasta el chofer, por ejemplo, se cambiaría la cara. Claro, baja la tensión, digamos. Claro, pero además vos imagínate, a ver, el bondi, a la mañana temprano, te vas a laburar, vas con una carga, viste, medio... Y que no volvés de laburar, que no medio negativo. Piquete, embotellamiento, claro. Que empezás a putear en arameo. ¿Sí? Claro, entonces la música de alguna manera empieza a calmar las fieras y uno encara el día de otra manera. Exactamente. O lo termina de otra manera. Sí. Se pintaba hacerle masajes a la persona. Nosotros lo hacíamos. A ver. Polirruro. Y de paso me venden lapicera. Para el bolsillo de la dama y. Aproveche los pañuelitos. Claro. Pañuelitos, unas galletitas que sobraban, ¿viste? Qué buena onda, chico. Me gusta. Qué buena onda. No, y sí, más que nada eso, ponerle onda a la. Ponerle música, digamos, a los momentos. Uh-huh. Y bueno, y ahora con Juanito, que somos nosotros dos, nada, también. Más que nada, primeramente, eso, ponerle onda y mostrar lo que hacemos. Perfecto. ¿Quieren mostrar lo que hacen? ¿Les gustaría? Encantaría, sí. Nos encantaría. Dale, joya. Juanito va a la cárcel aquí en Patas para Arriba haciendo un acústico. Cuando quieran, chicos. El desastre. Esto solamente le falta un sillón, luces verdes de fondo y una perra, escuchando la música. Para hacer el cigarrillo en el círculo. Claro. Me gusta. Además, ¿no te da la sensación de reunión de amigos? Y tal cual. Es todo tocando, muy liberal, ¿no? Tal cual, sí. Sí, me da esa sensación comiendo pizzas a la noche y con los chicos. ¿Y por qué no con luz de velas? ¿Se acuerdan las luces cuando hacíamos en el círculo con las velas? Sí. No teníamos luz y todo, iluminamos todo el círculo con velas. Acústico a full y luz. Y aparte está buenísimo porque no gastás electricidad. Claro. O hay veces que se te corta la luz y ahí nomás. Claro, velas. Que se copen con las velas y estaba sacar las guitarras. Estaba bueno. ¿Los temas son componen ustedes? Sí, sí. Esto sí. Sí. Son todos nuestros. ¿Ambos dos? Sí, si no es la música, es algún verso, una frase, pero sí, la mayoría de las cosas las hacemos los dos. Entre los dos. Claro. ¿Sí? En una, surge una charla, algo, una frase que sobresale mucho y bueno, vamos a hacer una canción de esto. Sí. ¿Y ahí? Que diga esto, ¿entendés? ¿Tienen alguna así como una idea de lo que quieren contar con su música? ¿O son temas diversos que van saliendo? ¿O dicen, bueno, no, a mí nos gustaría contar esto? No, yo creo que por ahora que recién empezamos, como que no hay una idea fija de hacer todos los temas o algo que tenga que ver, que tengan en común todas las cosas, sino que es como, bueno, tenemos que hacer temas de nosotros porque hacemos muchos covers. Entonces ahí sale lo que sale, así re espontáneo. Claro, ¿quién te dice por ahí cuando salgamos de acá vemos una pelea callejera y hacemos un tema de hacemos eso? Hacemos un tema de eso. Buena onda. Mientras están peleando, obviamente. Claro, exactamente. Mientras están en cosas, empiezan a musicalizar la pelea. Vos pégale. Claro, vos seguís pegando. Pará, ¿le puedes pegar otra vez? Porque todavía no me cierra el verso. Pégale otra vez para ver si me puedes pirar mejor. Si no lo vemos, igual estaría bueno hacerla. Está buena la idea. Sí. Claro. Sí, sí. Bueno, tengan cuidado, chicos, porque a veces a uno cuando está peleando no le gusta que le musicalice en ese momento. Sí. Digo, por las dudas, ¿viste? Sí. Vos, el del bigotito, vení para acá. No, te queda bien, Sandy. Te queda bien. No. Te queda bien. No hay drama. Todas las opiniones importan. Sí. Es que lo que pasa es que sorprende. A ver, ver a Santiago con ese bigote. Sorprende, perdón. Sí, lo tomé a todo el mundo por sorpresa. Igual, algún día tenía que cambiar. No, igualmente. Como, acércate al micrófono. Luján, acércate al micrófono. Ah, estoy muy relajada, Juan. Sí. No sé, yo no lo conocí antes, así que para nosotros está bien, con gusto. Bueno, Santiago, vos también acércate al micrófono, Gustavo. Dejanos relajarnos tranquilos. Se relaja, ¿viste? Como diciendo, está bien, que el micrófono venga a mí. Obviamente. Claro, que esa es la idea. Claro. Ojalá los micrófonos, ¿viste? Igual el que conoce a Santiago sabe que siempre está sorprendiendo a todos. Cuando no son unos anteojos, son unos. Es la barba. Hay una foto del vestido que te queda muy. Encima le quedan muy bien los vestidos a él, los vestidos de 15. Era un vestido de 15. Era simple. Claro, esos vestidos así de. Un solerito. Que, una cosa de bambula. Era claro, simple, una cosa. Aparte era verano. Yo estaba re. Está bien. Las bolas era verano. No, si no son los anteojos. Es el pelo, si no es la barba, ¿viste? La barba colorada. Tiene esta cosa. Bueno, chicos, ¿los podemos escuchar otra vez? Con otro tema, ¿no? No van a ser el mismo. ¿Qué tema, Santi? Vamos a hacer el... ¿me quieren encerrar? Dale. Por más que se alejen del micrófono, se escucha igual, ¿eh? Sí. Porque se alejan del micrófono y dicen... No, yo para verlo ahí que da la sensación, haciendo. Claro, da la sensación así... ¿Qué hacemos? Nos pidieron otro. Pueden usar, perdón, ¿eh? Pueden usar los auriculares si quieren. Los blancos están ahí. A ver. Ahí se pueden escuchar y por ahí les sirve, qué sé yo, no sé. Si tienen ganas. A ver. Quieren cerrarme por tener malas influencias. Mis amigos tiran piedras por ahí. Si tiro una botella al piso, no estoy bromeando. Quizás esté algo loco y nada más. No voy a cansarme de cantar esta canción, no. Hasta encontrar la diversión. Ma quiere cerrarme, otra vez está borracho. ¿Quién de los dos tiene razón? Las viejas tocan, rompen todo, los viejos se pegan en el fondo. Mientras yo me drogo en mi habitación. No voy a cansarme de cantar esta canción, no. Hasta encontrar la diversión. Chicos, ¿cómo hacemos para comunicarnos con ustedes? Bien. ¿Juanito Laguna Facebook o tuyo, Santi? Santiago Agustín Nevermind. Sos un hijo de... Sí, sabelo. Sabelo. Van a tener que matarse buscándome. Claro, porque además Santiago tiene también otra costumbre que es de cambiarse el nombre. Se cambia el nombre a cada rato. Sí. Entonces cuando vos decís, Santiago, lo quiero ubicar para algo y ya se cambió el nombre... Y no me acuerdo cómo escribía Santiago, si con H, si con W, si ponía una X en el medio, si qué sé yo. Sí. Tiene mucha personalidad. Es verdad. Es verdad. Bueno, algunos que tienen mucha personalidad se hacen mucho Facebook, ¿no? Es el mismo, se va cambiando todo el tiempo. Exactamente. Pero bueno, repitamos entonces. Juanito Laguna. Uh-huh. Y Santiago Agustín Nevermites. Igual, ¿vale? Amigos en común. Sí. Para aquel que... que conoce bien a fondo el Facebook. Sí. Lo va a encontrar. Lo va a encontrar, ¿entendés? Se le va. Además, quiero decir algo que yo se lo dije a Juli. Es que Juli, sin querer, me ayuda mucho en la musicalización de Patas. Porque el gusto musical que tiene Juli es muy bueno y muy variado, además. Gracias. Muy variado. Y a veces estoy ahí como buscando temas para Patas y a ver qué tema puedo poner. Porque, bueno, en la musicalización de Patas lo que intenta hacerlo es que justamente sea variado. Y es poder disfrutar la música en sí, sin un género en particular. Siempre está más abocado al rock, quizás. Pero tratamos de ir explorando, ¿no? Y yo me meto en el Facebook de Juli. Me parece muy bien. Y empiezo a chusmear toda la música que él va publicando y digo, mirá este tema. No lo conocía o no se me había ocurrido y qué sé yo. Y voy musicalizando Patas. Sí, muchas veces con el tema. Me re sorprendió cuando me dijiste, para mí, una nota. Así que, gracias. No. No sé si vos querías que eso suceda, pero sucedió. ¿Cómo es que se dice estoquear? ¿Estoquear se dice? ¿O estalquear? Sí, estoquear. Estoquear es llenar de stock algo. Bueno, no importa. La palabra esa que es revisar los Facebook de alguien. Hay una palabra, ¿viste? Chusmear, sí. Chusmear. Vamos a decir chusmear. Chusmear el muro. Claro. Pero no, hay una palabra, ¿viste esas palabras? Como googlear, como, claro, más cibers. Tipear. Claro. Una ciberfrase. Claro, es una ciberfrase que no me acuerdo en este momento, pero bueno. La señora de barrio diría chusmear. Claro, exacto. Le chusmeo el Facebook. Bueno, chicos, la verdad que un placer que hayan venido a visitarnos. Tienen las puertas abiertas como siempre, con cualquier proyecto. Siempre se lo dije, para lo que tengan ganas, siempre el programa es para ustedes. Además, aparte de ser talentosísimos, buenas personas, más son amigos. Así que la verdad que un placer. Un placer. No, vengan cuando quieran. No, gracias a ustedes por darnos el espacio. Por la buena onda también. Creo que también, primeramente, es eso, ¿no? La buena onda. Y eso que hoy estamos cansados. Va, yo estoy cansado, por lo menos. ¿Viste? Y ellos están relajados, así que no se quieren acercar a micrófonos y demás. ¿Nos despedimos con otro temita? ¿Puede ser? Dale. Sí. No quiero abusar, ¿viste? Pero quiero escuchar. No, nosotros venimos a tocar. Listo. Toquen entonces. Los chicos de Juanito va a la cárcel aquí en Patas para Arriba. Vos sabés vamos a hacer. Y no hagas como que no entendés, si vos lo sabes muy bien. Amo, pero no es tan así. No, no, no es tan así. Amo, no es tan así. Por vos, sabes, yo me doy vuelta por vos, sabes, que me doy vuelta por vos, amor. Pero no es tan así, no, no, no es tan así. Gracias.